sé por qué me imaginé que estábamos unidos, me sentí mejor, pero aquí estoy. Mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Todos. Pero aquí estoy. Solo en la vida. Palmo en guitarra. Mejor.